I can't feel you there. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Shout, shout, let it all. Shit's on the show. They wanna be a rock superstar and live large, a big

When I wake up, still drunk, got my shoes on my feet. I'm hesitating to look at my computer screen. I live up on a cloud for the whole world to see. You cyber hating me now for the publicity. We got that party pooper in the dough. It's coming full of shots straight down your throat. Gang of money, Capone with no. Two bad boys, Jerry Calipro. When you stop killing our buzz, we'll party rock with you. I'm just living my, I'm just living my, I'm just living my love, love, love. Why you killing my, why you killing my, why you killing my buzz? But you might wanna pick up the name, it just dropped, bruh. I'm like a helicopter, yeah, you up in the building, but I'm up on top, yeah. Hey man, take this binoculars while I walk around the club with a fist of vodka, a party rocker, a panty dropper. Shots up, who's laughing at your jokes? Now, shut down, you should walk away. Cause no one's laughing at your jokes. Now, yes, it's shut down, you better hear me say. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí vestido de humo mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su manga y su sueño. Por aquí pasó, comadre, hacia aquellos montes lejos. Mírele el rastro en la paja, míresela, compañero. Como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en los cielos. Por aquí pasó su padre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho. De bandera va su capa, su caballo de puntero. Artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, comadre, hacia aquellos montes lejos. Óigale, óigale la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigansela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el gallo en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio. Por aquí pasó Bolívar, inmenso, gallardo, eterno. Su voz hoy vuelve sobre este inmenso desierto.